verdade que me dá certeza que você. Son las 4 de la tarde, 3 minutos. Estuvimos escuchando música popular de Brasil con María Rita. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Vamos a escuchar una emisión más, El Barco de Papel. Escuchar esta reseña de Jorge Luis Borges, Ficcionario, una antología de sus textos, libros de Mir Rodríguez Monegal. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Nacido en Melo, Cerro Largo, el 28 de julio de 1921, el crítico y ensayista uruguayo Emil Rodríguez Monegal falleció de cáncer en New Haven el 14 de noviembre de 1985, 7 meses antes de que el argentino Jorge Luis Borges muriera en Ginebra el 14 de junio de 1986. Había nacido en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899. Jorge Luis Borges, Ficcionario, una antología de sus textos, Fondo de Cultura Económica, 1985, basada en la antología de textos de Borges que en 1981 Monegal publicó en inglés en Estados Unidos con la colaboración de Alastair Reid, traductor de Borges, y Borges, una biografía literaria, Fondo de Cultura Económica, 1987, originalmente escrita en inglés y publicada en Nueva York en 1978 por Dutton, son el par de libros editados en el país mexicano por el Fondo de Cultura Económica que el crítico, profesor y editor uruguayo destinó a la vida y obra del cerebérrimo argentino que nunca recibió el Premio Nobel de Literatura. A Emil Rodríguez Monegal, la muerte le impidió observar los cambios que preparaba especialmente para la traducción al español que, por encomienda suya, hizo Homer Alsina Tevenet, resucitada Borges, biografía literaria. En contraste, la introducción, los prólogos, la cronología y las notas del diccionario, compendio firmado en Yale University, los concibió en castellano, así como la edición de los textos de Borges. Sin embargo, quizá no haya visto el libro impreso, pero tal vez sí, puesto que la primera edición de 10.000 ejemplares se terminó de imprimir el 30 de agosto de 1985. La muerte de Emil Rodríguez Monegal también se interpuso en la edición final de Textos cautivos, ensayos y reseñas en el hogar, 1936-1939, Tusquets, 1986. Antología de reseñas, biografías sintéticas y ensayos breves que Borges publicó en la revista bonaerense El Hogar, que el crítico uruguayo preparaba en la Universidad de Yale con la colaboración del cubano Enrique Sacerio Garí, y por ende fue este quien la concluyó y prologó. La muerte de Monegal también interrumpió la escritura de sus memorias, proyecto iniciado después de que en marzo de 1985 supo que tenía cáncer, apunta Manuel Ulacia en la segunda de Forros de los Magos. Monegal había planeado escribir 5 tomos, el primero destinado a su infancia y adolescencia, el segundo a sus años como editor en el suplemento Marcha, el tercero a su experiencia en Inglaterra. El cuarto, a sus años en París como director de Mundo Nuevo. Y por último, el quinto, dedicado a su vida como profesor en los Estados Unidos. Pero solo alcanzó a escribir el primero, mismo que publicó en México la extinta editorial Vuelta el 30 de agosto de 1989, con el título Las formas de la memoria, 1. Los magos. El ágil e interactivo sistema de llamadas enlaces que en el ficcionario llevan y traen al lector navegando de un lado a otro de la introducción, prólogos y notas de Monegal y de los textos de Borges, incluidas la cronología y la bibliografía, hacía pensar en los años 90 del siglo XX en los botones interactivos de un CD-ROM, ahora anacrónico. Y ha encarrerado el gato en lo que va del siglo XXI en las páginas web que a través de Internet llevan y traen al lector de un sitio a otro del ciberespacio. En ese sentido, el ficcionario, la antología crítica y anotada, traza un laberinto o telaraña que es un círculo cuyo centro no está en ninguna parte y cuya circunferencia está en todas. Y por ende, evoca o remite a la cabalística y ancestral tesis de que Dios tiene un hombre secreto, en el cual está compendiado, como la esfera de cristal que los persas atribuyen a Alejandro de Macedonia, su noveno atributo, la eternidad. Es decir, el conocimiento inmediato de todas las cosas que serán, que son y que han sido en el universo. Dicho de un modo quizá más elemental y especular, el visionario es una imagen incompleta, pero no falsa, del universo tal como lo concebía Borges, donde al instante y simultáneamente convergen infinitas series de tiempos en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Es decir, esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarcan todas las posibilidades. En su introducción al ficcionario, Emil Rodríguez Monegal, entre lo que argumenta para justificar la elección discriminación que hizo de los textos de Borges, dice, con algo de razón paleográfica y arqueológica, que casi no hay texto suyo, como el hueso que un antropólogo encuentra en el barro, que no pueda ser usado para reconstruir la fábrica entera de su obra. Pero una de sus tesis principales, derivada de las tesis desarrolladas por Gerard Genet en 1964 y que transmite el total de las páginas, se lee cuando afirma que Borges, con el cuento Pierre Menard, autor del Quijote, funda una teoría de la literatura. Allí se demuestra que el lector de un clásico se convierte en cierto sentido en colaborador del mismo. Su lectura altera el texto. En vez de mero consumidor, el lector debe convertirse en colaborador, es decir, en escritor del texto. Borges es un clásico. Al menos eso cree y cultiva una mínima tribu que subyace dispersa entre los oscuros y amnésicos trogloditas de la laberíntica y subterránea ciudad de los inmortales. Y bajo tal perspectiva, el simple lector de a pie, en calidad de demiurgo menor, de diosesillo bajuno o de danomúnculum belífero, colabora con él, realiza una doble lectura, o quizá triple, cuádruple o quíntuple, reescribe sus textos de cabo a rabo. Es uno más de los incesantes Pierre Menard, autores de la obra de Borges, que infestan las catacumbas de la recalentada aldea global y que sin cesar reescriben, leyendo, palabra por palabra, línea a línea, párrafo tras párrafo, una obra efímera, mental, cuyo evanescente palincesto de rapsoda impenitente acaso coincide con exactitud, sin que se trate de una copia fiel, con la obra única de Borges. El diccionario no es una antología crítica que se lee de una sentada. Es un libro de consulta que se lee y relee por un insaciable hedonismo cognoscitivo y estético, y no por una polosa aspiración pseudoacadémica. Desde luego que tiene yerros y minucias que el tiempo han vuelto evidentes y caducas, y otras con las que se puede estar en desacuerdo. Por ejemplo, Monegal dice que el general Quiroga Banco Chalmuere y el Golem son poemas que son notas al pie de página de estudios eruditos escritos por otros. Pero, si bien el primero implica un pasaje histórico que aborda Faustino Sarmiento en Facundo, Civilización y Barbarie, 1845, y el segundo, la indirecta e implícita lectura de Der Golem, 1915, el primer libro que el joven Georgi de Zephron Alemán, aún en Europa, pero, sobre todo, de las principales tendencias del misticismo judío 1941 de Gershon Scholem, que Borges leyó en inglés, y el libro de Frachtenberg sobre supersticiones judías, dice en el consabido comentario que preludia su grabada recitación de su poema El Golem, al referirse a la póstuma obra de Abraham von Frachtenberg, no son precisamente poemas que son notas a pie de página de estudios eruditos escritos por otros. Siendo las cosas más o menos así o no, el lector puede hacer sus propias modificaciones, parodias y añadidos. Por ejemplo, colocar en el supuesto final de Tlónuk Valor Virtertius la datación 1940, Salto Oriental, pues por un descuido editorial se mutiló. O seguir al pie de la letra o no las observaciones críticas que Augusto Monterroso señala en el otro Aleph, ensayo reunido en su libro La Vaca, Alfaguara, 1998, donde cuestiona y hace trizas y polvo lo que Monegal asienta en su nota 51 sobre el argumento de la Lef y sus presuntos vínculos con la Divina Comedia y con el nombre de Dante Alighieri. O quizá, con humor borgesiano, insertar en la cronología lo que una mano anónima redactó en destiempo de Borges, el polifónico y monográfico número 188 de la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, correspondiente a agosto de 1986, al comentar la noticia de la muerte del escritor. Recientes investigaciones permiten suponer que Borges murió hacia 1986 en la ciudad de Ginebra. Hay quien aventura que la fecha precisa fue el 14 de junio. La redacción se limita a dar noticia de estas especulaciones. No se hace responsable de su veracidad, toda vez que cierto encabezado rezaba al día siguiente a 8 columnas: Borges no ha muerto. El diccionario, no obstante, y pese al tiempo y a sus yerros, es un buen libro para descubrir y empezar a conocer la vida y obra de Borges. En ese sentido, quizá no falte el recién iniciado al que le suceda lo mismo o algo parecido a lo que Monegal narra en Los Magos, cuando siendo un adolescente en la habitación de una de sus tías de Montevideo, se tropezó con una página del hogar firmada por un tal Borges. Monegal dice, con la pátina y el aderezo del tiempo, que fue en 1936, a sus 15 años. pero quizá haya sido en 1937, por lo que afirma a continuación y porque el primer número donde colaboró Borges data del 16 de octubre de 1936. Ese mismo año, sin embargo, estando en el cuarto de mi tía Nilsa, a Punta Monegal, me puse a hojear una revista femenina que ella solía comprar, El Hogar. Y entre fotos de señoras de la mejor sociedad argentina que lucían sus pieles en Buenos Aires o se ventilaban en Mar del Plata, encontré una sección bibliográfica, sobriamente titulada Libros y autores extranjeros, firmada por un tal Jorge Luis Borges. Una mera ojeada me reveló que aquello era lo que precisamente andaba buscando desde hacía algunos años: noticias críticas sobre literatura contemporánea. En el espacio de una página completa, este tal Borges se las ingeniaba para resumir en 30 o 40 líneas la biografía de Virginia Woolf, además de dar un fragmento de Orlando en su propia versión. Reseñas de libros de mediana extensión marginaban estos textos, y hasta había un lugar para unas cómicas apostillas sobre la vida literaria. Lo que primero me impactó fue la gracia de estilo, el uso impecable de la ironía, y la capacidad de definir a un escritor en términos tan precisos que de desconocido se convertía en conocido. Nunca había oído hablar de Mrs. Wood, pero a partir de esa biografía no solo sabía qué había escrito, sino cuál era la singularidad de su obra. Revolví entre los viejos números de la revista y encontré otras páginas, con reseñas sobre Wells, cuyas primeras novelas de ciencia ficción ya había leído en portugués, en Río. Sobre Oswald Spengler, otro desconocido. Sobre William Blotter Yeats, idem de idem. Después de leer a Borges, sabía perfectamente qué se proponía el filósofo alemán y cuáles eran los puntos más flacos de la brillante coraza del bate irlandés. Con avidez, empecé a coleccionar esas páginas, saqueando todas las revistas de casa y otras amigas. Ese mismo año, bajo tal deslumbramiento y devoción, continúa Monegal, al revolver los estantes de una antigua librería de viejos cercana a su casa familiar de Montevideo, la bolsa de los libros, encontré un ejemplar aún virgen de la Historia Universal de la Infamia de Borges, publicado en 1935 y en edición popular por la editorial Thor, casa que me era familiar por sus ediciones de los clásicos. Decir que la lectura de la Historia Universal de la Infamia me trastornó del todo es decir poco. De golpe descubrí que se podía escribir en español con el ingenio, la velocidad y la puntería de la mejor literatura francesa e inglesa. Descubrí que no estábamos condenados a la cacofonía, al pleonasmo, a las migajas de la oratoria del siglo XX, XIX. Resulta consecuente entonces que en una librería más grande y moderna, el Palacio del Libro, al descubrir accidentalmente una colección completa de la revista Sur, cuyo primer número data de enero de 1931, a Monegal le pareciera sagrada porque tenía Borges de colaborador. Fue una revelación, dice. Como mis recursos eran limitados, decidí someterme a un riguroso racionamiento. Cada mes compraba el nuevo ejemplar de Sur y uno de los atrasados. Así llegué a poseer la colección completa de la revista. La mera existencia de Borges me probaba que había otros niveles de crítica. Vale añadir que tal deslumbramiento y fascinación evoca, y en algo mucho coincide, con lo que Augusto Monterroso bosqueja al inicio de su ensayo Beneficios y Maleficios de Jorge Luis Borges, reunido en su libro Movimiento Perpetuo, Joaquín Mortis, 1972, y que remite a una época en que en América Latina los dispersos círculos intelectuales descubrían a Franz Kafka a través de La Metamorfosis, editada en Buenos Aires por Losada en 1938. Libro de narraciones prologado por Borges, con varias traducciones suyas, pese a que figura como único traductor. Y cuando aún no aparecía su libro El Aleph, publicado por Losada en 1949, y aún eran recientes sus libros de cuentos publicados en la capital argentina por la editorial de la influyente Revista Azul, de la que era, desde enero de 1931, un distinguido y notable colaborador. El Jardín de Senderos que se Bifurcan, 1941, y Ficciones, 1944. Cuando descubrí a Borges en 1945, no lo entendía y más bien me chocó, apunta Monterroso. Buscando a Kafka, encontré su prólogo a La Metamorfosis y por primera vez me enfrenté a su mundo de laberintos metafísicos, de infinitos, de eternidades, de trivialidades trágicas, de relaciones domésticas equiparables al mejor imaginario infierno. Un nuevo universo deslumbrante y ferozmente atractivo. Pasar de aquel prólogo a todo lo que viniera de Borges ha constituido para mí y para tantos otros algo tan necesario como respirar. Al mismo tiempo, de tan peligroso como acercarse más de lo prudente a un abismo. Seguirlo fue descubrir y descender a nuevos círculos. Chesterton, Melville, Loire, Swedenborg, Joyce, Faulkner, Woolf, reanudar viejas relaciones. Cervantes, Quevedo, Hernández, y finalmente volver a ese ilusorio paraíso de lo cotidiano, el barrio, el cine, la novela policial. Por otra parte, el lenguaje. Hoy lo recibimos con cierta naturalidad, pero entonces aquel español tan ceñido, tan conciso, tan elocuente, me produjo la misma impresión que experimentaría el que, acostumbrado a pensar que alguien está muerto y enterrado, lo ve de pronto en la calle, más vivo que nunca. Por algún arte misterioso, este idioma nuestro, tan muerto y enterrado para mi generación, adquiría de súbito una fuerza y una capacidad para las cuales lo considerábamos ya del todo negado. Ahora resultaba que era otra vez capaz de expresar belleza. Y alguien nuestro podía contar nuevamente e interesarnos nuevamente en una poría de Zenón, y que también alguien nuestro podía elevar, no sé si también nuevamente, un relato policial a categoría artística. Súbitos de resignadas colonias, escépticos ante la utilidad de nuestra tímida lengua, debemos a Borges el habernos devuelto, a través de sus viajes por el inglés y el alemán, la fe en las posibilidades del invisible español. Thank you. este título, Jorge Luis Borges, ficcionario, una antología de sus textos con edición, introducción, prólogos, notas, cronología y bibliografía de Emil Rodríguez Monegal, se halla en la colección Tierra Firme del Fondo de Cultura Económica. Es la primera edición acabada de imprimir en la Ciudad de México el 30 de agosto de 1985 con 488 páginas. Radio Universidad Veracruzana presentó El Barco de Papel. Controles técnicos en vivo desde la cabina de transmisión, Guillermo Bautista. Lector, locutor de turno, Julio Fuentes. Fonoteca, José Luis Urdecindo. Producción y conducción, Omar González, quien nos invita a que se asomen al blog de internet notasomargonzalez.blogspot.com, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros. Esto fue una emisión más del Barco de Papel. Son las 4 de la tarde, 30 minutos. Siguiendo con la transmisión, los martes de música grabada en LP, hoy tenemos música de Spiro Giras. Spiro Giras es una banda estadounidense de jazz fusion y smooth jazz creada a mediados de los años del 1970 en Buffalo, New York. Con más de 25 álbumes editados y 10 millones de copias vendidas, se encuentran entre las bandas de mayor proyección del género. Entre sus singles más exitosos se encuentran Shaker Shaun y Morning Dance. Su música combina jazz con elementos re-beat, fun y pop, con la excepción del saxo alto. Compositor y líder de la banda, Jar Bekenstein, y del teclista Don Schumer, el personal de la banda ha ido cambiando de forma constante, aunque algunos de los miembros, como el actual guitarrista Julio Fernández, hayan permanecido en ella más de una década. Con esta banda escucharemos estos temas: Fuego Lento, La Calle del Swims, Buen Clima, El Soldado Desconocido y El Boogie de Hannibal.